hemos comenzado, digamos que fue un trozo de, ya leímos este cacho de discurso por el altavoz, pero sin el megáfono, en una de nuestras intros anti-caspa, y por ahí, por abril o por ahí, de este año, en un programa que era de revueltas y rockabilly, grasiento y oscuro. Durante este año, en la isla, hemos tratado de desmantelar, descuartizar y analizar las partes de un sistema que nos miente, un sistema que nos oprime, que nos esclaviza, nos roba y que nos vende al mejor postor. Hemos hablado del sistema financiero, de los grandes medios de desinformación, de nuestra educación, de ritmo de vida, de publicidad, de violencia, de felicidad, de prisiones y de racismo. En concreto, este último tema, hicimos una introducción de anti-caspa, un comienzo, junto con nuestro colega Mr. Patillas, señor Furna, que comenzaba el programa nombrando algunas de las víctimas por agresiones fascistas que ha habido durante los últimos 20 años y que alertaba de un fascismo que cada día goza de más impunidad. Vamos a recordar esa intro con el señor Furna, y que, bueno, que Radio Cuca además emitía en uno de sus programas del Pistolero Zurdo, un saludo desde aquí, Asturias, nos encantó que metiera ese principio en su programa también. Vamos allá, empezaba todo con el You'll Never Walk Alone, Nunca Caminarás Solo, de Elvis Presley. A ver, está por aquí. Ahí está. When you walk through a storm, hold your head up high and adore. Guillem Agulló, Jesús Sánchez, Emiliano López, Miguel Blanco, Araceli Guillén, Mourad Alabidin, Aitor Zabaleta, Amit Sada, Mohamed Zubair, Josep María y Santa, María del Rosario, Roger, Carlos Palomino y muchos otros más, la mayoría inmigrantes, indigentes y activistas antifascistas, fueron asesinados por cabezas huecas en los últimos 20 años. Este programa va en su memoria. Ahí está. Si quieres que la gente te escuche, no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. Solo entonces se consigue una atención absoluta. Corren tiempos propicios para el discurso facilón de nazis y fascistas. En los últimos años, los grupos fascistas se han multiplicado. Cada año se producen alrededor de 4.000. Bien, así comenzaba esa introducción que nos dejaba una introducción claramente antifascista y una lucha que creemos que hay que llevarla a cabo sobre el terreno, no vale con la ignorancia. Bien, así era como empezaba. Repito, un saludo a Radio Cuca, que incluyó en uno de sus programas, El Pistolero Zurdo, en Oviedo, esta introducción que se escuchó por Asturias. Pero si algo hemos hecho en la isla durante este 2013, eso ha sido ni más ni menos que hablar y disfrutar de la música. Venga, vamos un poquito. Roy Montrell, That Mellow Saxophone. Hold my baby all this summer. Every time I hear that mellow saxophone, I wanna rip it, rock it, really bop it, flip it, flop it, Davy Crockett. Every time I hear that mellow saxophone, I wanna rock, rock, rock, roll, roll, roll, pop, pop, pop. Crockett, really bopping. Ooh, Davy Crockett, every time I hear that fella sing. Señor, primero con Roy Montreal, That Mellow Saxophone de Specialty Records, y luego con Jerry Williams y and the Violence, Los Violentos, con Darling Lee Gray, más rockabilly, más rock and roll, más rhythm and blues, más música raruna, negra, pequeños artistas que vamos escuchando. Y en la isla, pues en Radio Bronca, aparte de la música, también hemos cuestionado un mundo donde los libros no, han dejado de tener páginas, donde los teléfonos ya no nos conectan con la realidad, donde todo se compra y se venda y se vende, donde ya no existen las tertulias en las mesas y la televisión se ha convertido en el miembro más importante de la familia, donde la tecnología de la comunicación nos ha hecho incapaces de comunicarnos, donde el cobarde es premiado y el valiente callado, y donde los coches tienen más derechos que los peatones, así como las grandes empresas gozan de más libertad que los ciudadanos. Un mundo donde hay más de 2.000 millones de televisores que se convierten en la base de educación de los niños y el tema principal de las conversaciones. donde las religiones te prometen el paraíso y te prohíben tu libertad, donde la magia y la imaginación de los más pequeños se desvanece a 600 k por segundo. Donde la globalización nos ha aislado los unos de los otros, donde cada pieza de ropa del H&M, Zara, Nike, Adidas, etc., está manchada de sangre. Un mundo en el que se sacrifica la justicia en nombre de la seguridad, donde las cárceles alivian a los ciudadanos de bien cada vez que un delincuente entra en ellas, y donde la tortura se ejerce en secreto en cualquier parte del planeta, en nombre de la libertad democrática. Venga, un poquito más. Señor, con ese tema del de 5678, el woohoo que aparece en alguna que otra película. Un tema que no es instrumental, pero bueno, lo íbamos a poner en uno de nuestros especiales de rock and roll instrumental. Este año, empezamos con el primer programa del 2013. Creo que comenzamos con una intro que hablaba de lo que creíamos que iba a ser España 2013. No íbamos muy desencaminados. Uno de los programas también que de este año que nos pusimos las ropas de gato y hablamos del término cat en la movida rockabilly, en otro disfrutamos del psycho más salvaje y grasiento de los primeros sellos de rock and roll que salieron a los mediados de los 40 en Estados Unidos. También viajamos desde Jamaica a Inglaterra en un programa con también nuestro invitado Patillas Furna, que fue con un registro un tanto distinto al que solemos tener aquí, aunque aquí abrimos bastante, intentaremos abrir al máximo nuestro abanico musical. Fue un programa a ritmo de ska y de rockabilly. Desde Jamaica, Inglaterra, hablamos de los sound systems, de la Two-Tone, de la Trojan Records, de todo lo que ocurrió en Inglaterra, esa efervescencia que se vivía. Y escuchamos temas como este. And the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your dad is rich, and your mom is good looking. your daddy and mommy are standing by. Sí, señor, con este temazo de Summertime de los Shakespeare's, de un grupo belga, una rareza de versión, de una versión que ha sido mil veces versionada, el Summertime. Recordamos que el 20 de abril celebrábamos nuestro primer aniversario aquí en esta casa, en Radio Bronca, con los chanquetes y con Iván, que de vez en cuando se deja caer en algún programa. Y también, acompañados de Mr. Patillas, celebrábamos también pues una batalla de rhythm and blues con versus rock and roll negro, y escuchábamos en esa batalla que hicimos con Dory y yo, con rock and roll negro y él con rhythm and blues negro, escuchábamos cosas como esta. Con ese mishmash de Cary Grant, era uno de los temas que pusimos en ese programa, más musical que otra cosa, pero muy bueno, nos lo pasamos muy bien, y dimos a conocer todas esas voces a la retaguardia, voces negras, por supuesto. Bien, también acompañados por Mr. Patillas, hicimos el primero de los Intocables, en este caso los Intocables del Rhythm and Blues y del North and Soul. Los Intocables, para quien no lo sepa, serán una serie de programas. Ese fue el primero y de momento el único en los que iremos nombrando esos temas, esos singles que por una razón u otra valen un pastón y que por lo tanto son intocables. Explicaremos las razones por las cuales tienen ese precio y demás. Que por cierto, tenemos pendiente el siguiente programa de Los Intocables con Jordi Rocola, los Intocables del Rockabilly, como invitado de lujo Jordi, que ahora sí que en serio en breve estará por aquí. La isla, pensamos que la música siempre ha ido acompañado de la historia, pero de la historia que no nos cuentan. La música ha sido el acompañante indispensable en revueltas, en revoluciones y la voz de la rebeldía. En uno de los programas comenzamos con un audio de una película y después hablábamos un poco de la liberación de la comunidad negra y junto con el nacimiento del jazz, cosas que fueron un poco de la mano. Esta introducción comenzaba así. a ver si la encontramos. Voy a decirte algo. Dios es negro. ¿Dios es negro? Todo el mundo sabe que Dios es blanco. Lo que el hombre blanco te enseña no lo has aceptado. Te enseñó que eras un pagano negro y le creíste. Te enseñó a adorar a un Jesús rubio, de ojos azules, con la piel blanca y le creíste. Te dijo que ser negro era una maldición y también le creíste. ¿Has buscado alguna vez la palabra negro en un diccionario? ¿Para qué? ¿Has estudiado alguna vez algo que no fuera parte de un timo? ¿Para qué iba a hacerlo, hombre? Te dije que escarbaras detrás de las palabras y encontraras la verdad. Nos permiten cantar, bailar y sonreír. Y luego permiten a un solo negro entrar en las ligas mayores. Eso no anula el mayor crimen de la historia. Cuando ese desgraciado diablo de ojos azules encadenó a 100 millones de los nuestros, destrozó a nuestras familias, nos torturó, nos apartó de nuestro idioma, de nuestra religión, de nuestra historia. Dejad que os hable de la historia negra. Nosotros somos el hombre original. Los primeros hombres de la tierra eran negros. Ellos reinaban y no había un rostro blanco en ninguna parte. Pero nos enseñan que vivíamos en cavernas y nos colgábamos de los árboles. Eso es mentira. Los negros nunca hicieron eso. Nosotros éramos una raza de reyes, mientras el hombre blanco aún andaba gatas por los montes de Europa. ¿Saben ellos quiénes son? ¿Sabes tú de dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? Malcolm Little. No, es el de los negreros a quienes pertenecía tu familia. Ni siquiera sabes quién eres. No eres nada, menos que nada. ¿Quién eres? Muy buenas a todos, bienvenidos a la isla. Hoy hablaremos de Storyville, principios del siglo pasado, barrio jazzístico por excelencia, de Nueva Orleans, delincuencia, marginación, talento, costumbres africanas, prostíbulos, segregación, bandas de metales, pianistas de ragtime por las calles, improvisación y baile. Eran los hijos de los esclavos de la guerra de secesión. Nacía el jazz y con él una expresión de libertad de la comunidad negra. Sí, señora, así empezaba la intro anticaspa. El principio de ese programa que no tenía intro, precisamente hablábamos del jazz, de la liberación de la comunidad negra, una parte muy importante en la música y en nuestra historia para comprenderla. Para comprender mejor el presente también, y para ello también debemos saber la parte que no nos cuentan. En el blog de la isla, en la isla rbronca.wordpress.com, donde podéis encontrar los podcasts y más cosas, colgamos un escrito que nos dio por escribir, vamos. Voy a dar algunos apuntes de ese. Hablaba sobre el jazz, hablaba sobre la memoria del jazz, hablaba sobre esto, sobre que lejos de buscar una perfección musical, el jazz surgía de un sentimiento de una comunidad que sufrió la esclavitud durante 5 años. Antepasados nuestros fueron los artífices de torturas, mutilaciones y violaciones. Las familias adineradas de España y también de Cataluña se enriquecieron gracias a las exportaciones de negros metidos en contenedores, como latas de sardinas. Los amantes del jazz sabrán también que la música del padre y fundador del jazz nunca fue escrita ni grabada. Sin embargo, la influencia y el respeto de los músicos que lo acompañaban, los que lo conocían y los que lo oyeron tocar, no dejan lugar a dudas. Su música excitaba a los negros y cabreaba a los blancos. El jazz se cocía en las calles y en los tugurios para negros y se convirtió en el acompañante de la lucha por los derechos civiles de los Estados Unidos. Sin embargo, resulta curioso ver cómo ahora las actuaciones de jazz se realizan en halls de hoteles de lujo, en palacios o en las mismas puertas de las GAE. Solo hace falta echarle un vistazo al exquisito y selecto público del jazz, en el que prácticamente no encontramos ningún negro y evidentemente ningún pobre puede disfrutar de él. La esencia del sentimiento de libertad, de dejarse llevar de la improvisación, ha pasado a la lectura de partituras que solamente las puede interpretar aquel que se ha pasado su vida en un conservatorio. Ya ni siquiera hay humo en los garitos de jazz. Este mundo, con ese artículo decíamos, queríamos decir que este mundo está perdiendo la memoria, que ha dejado de moverse por unos valores que no sean los de su nuevo dios, el dinero. Por suerte, todavía encontramos alguna actuación de jazz en las calles y encontramos músicos que todavía recuerdan cuál fue la razón del nacimiento de esa música que cada vez que la tocan les hace volar. Mundo donde las cosas cada vez importan más y las personas cada vez menos, en la isla vamos a seguir diciendo aquello que creemos importante, aunque a algunos les duela. Y lo hacemos siempre a ritmo de rock and roll, como cuando hicimos este año el especial dedicado al hombre de negro, a Johnny Cash. Hablamos de las prisiones, de los muros que atravesó Johnny Cash. Esta canción nos la dejamos en el tintero ese día. Estamos hablando de la canción Jackson, en directo en Folsom Prison, junto con su mujer. I like to watch you talk. I'm talking with my mouth. This way up here. Got married in a fever, hotter than a peppered crowd. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson. City, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson, you turn loose of my coat. I'm going to Jackson. Thank you. era el Jackson en directo del Folsom Prison, la prisión de Folsom, en 1968, reaparición de a lo grande de Johnny Cash. Esto me ha recordado a que en enero tendremos una visita importante en la isla, que ya hacía tiempo que la íbamos detrás. Es de un chaval de aquí, del barrio, que se hace llamar Billy Boot. Anda solo con su guitarra, bueno, tiene un trío por ahí, pero va solo con su guitarra haciendo canciones estilo Johnny Cash. Para que os hagáis una idea, temas propios compuestos por él, realmente buenos. A ver si lo tenemos aquí a mediados de enero para que nos toque un poquito. El otro día tocó en La Astilla, muy grande. A la isla nos encantó su actuación, esperemos tenerlo pronto aquí. Seguimos repasando este año, que evidentemente en la isla hemos estado en muchos sitios. Uno de ellos ha sido en los campos de algodón, a principios del siglo pasado, con los esclavos negros. Hemos escuchado las audiciones realmente primitivas, incluso antes, grabaciones que podrían ser antes del blues, en las que solo aparece la voz y golpes con palos en cualquier sitio. Una expresión de libertad, era su único instrumento, y la armónica. También hemos viajado de Mississippi a Chicago y hemos explicado la transformación del blues rural al blues urbano. Pero fue en septiembre cuando nos calzamos el Zoot Suit, que es el traje de los pachucos, una de las primeras tribus urbanas que dieron problemas en California contra los militares que americanos. Los pachucos eran sudamericanos y se dedicaban a bailar mambo y swing. Y esta canción nos la dejamos en el tintero, así que venga, vamos a por ella. The New Morty Show, Out of Control. Thank you. ways. I'm tired of living my life, living in a daze. I lay in bed at night and all I do is cry. If I don't catch myself, I know I'm gonna die. I tried so many ways and they were all in vain. I'm tired of living my life, living it in pain. Sí, señora, ritmo de swing y de mambo. Ese programa nos calzábamos los zapatos de baile, el sous-suite de los Pachucos, y explicábamos su historia y sus una de las mayores revueltas que han habido, o batallas de entre bandas en Estados Unidos. Bueno, hubo muertos, etcétera. Un programa, podéis encontrar todos estos programas en la página web de Radio Bronca, en radiobronca.info, o bien en el blog de la isla, en la isla rbronca.wordpress.com. y bueno, este año también, aparte de calzarnos esos zapatos, nos fuimos acompañando a Robert Johnson y hacer el pacto con el diablo y con los primeros bluesmen, y contamos la leyenda de ese pacto de cruce de caminos. A medianoche los músicos se esperaban ahí pues a que el diablo apareciera y le vendían su alma a cambio de la genialidad musical. Nos fuimos también en otro con Jim Vincent y Eddie Cochran, y en fin, dos fenómenos del rockabilly. Antes de seguir, quiero recordaros que esta tarde tenemos ahí una manifestación, una concentración en el Furat de la Vergoña a las 6 de la tarde, por los 5 compañeros detenidos por la Policía Nacional bajo la ley antiterrorista, los cuales 2 se encuentran en prisión preventiva, régimen FIES, y los otros 3 en libertad con cargos. Este ataque por parte del Ministerio de Interior es parte del evidente golpe que está recibiendo un sector de entorno pues anarquista y que está enmarcado dentro de un contexto en el cual los políticos prevén levantamientos sociales y acciones que respondan a la miseria a la que nos están manteniendo para sustentar sus negocios y su poder. Tienen muy claro cuál es su enemigo ellos. Quizá deberíamos ser conscientes todos de por qué reprimen a unos y a otros no. Será porque ellos saben cuál es su enemigo. El Estado no duda en reprimir a quienes cuestionamos y atacamos lo que nos oprime, y la prensa no duda en difundir y ser parte del pastel. Hoy a las 6 de la tarde no vamos a dudar en solidarizarnos con nuestros compañeros, y ya sabéis, a las 6 en el Foro de la Vergoña en Barcelona. Seguimos con nuestro programa. Estuvimos también en las costas del Pacífico, ritmo de rock and roll instrumental. Hicimos un especial instrumental, surfer y rock and roll. Y en el anterior y penúltimo programa, ya nos queda un cuartito de hora. Sí, en el anterior y penúltimo programa nos subimos a los trenes del rock and roll, a los trenes de la isla. Un programa que pusimos canciones ritmo de locomotora, y que, bueno, nos dejamos quizá, bueno, no nos dejamos, pusimos el Mystery Train de cantado por Elvis Presley, que era el último single grabado para Sun Records, una cara B espectacular de rockabilly puro y duro, un tema increíble. Vamos a escuchar ahora una versión que hizo Brian Setzer de este tema, y ojo al chaval del contrabajo, porque bueno, durante la canción hacen unos solos y el chaval que está en el contrabajo ahora con Brian Setzer es espectacular. Venga, vamos allá. Mystery Train. We'll be right back. Let's get on that train! Sí, señor, espectacular el Mystery Train, un temazo de estos de con ritmo de locomotora. Como en el programa que hicimos, hablamos de trenes, hablamos de esa visión de los trenes que durante la historia no nos dan. Y escuchamos canciones, esta no, pero bueno, una canción con mucho rollo, una canción que cuando la interpretas tiene mucho juego. Y Brian Setzer lo explota eso, en este caso, al máximo. Seguimos, mira, nos va a dar tiempo a poner una de las que nos dejamos en el programa de rock and roll instrumental killers. Eran los Trashmen, los mismos tipos que cuya canción conocida, la de Surfing Bird, que sale en algunas películas y en todos lados. Vamos a poner otra de ellos, porque solo se conoce esa, siempre la misma. Esta se llama Bad News, Malas Noticias. Noticias tenemos para dos, porque ya se nos acaba el programa, así que nos vamos a despedir. Así que bueno, nos escuchamos el año que viene, no sé si es, creo que si no me equivoco es el 4 de enero, aquí estaremos en nuestro primer programa. Decir que es posible que en ese o de forma breve hagamos un especial que nos ha pedido un oyente de Chuck Berry, así que puede ser muy chulo. Vendrá en breve Billy Booth, Jordi Rocola, etcétera, pero todo el año que viene. Antes quiero despedirme de vosotros, ya sabéis, La Isla, Radio Bronca 104.5. Hoy es sábado 21 de diciembre y tenemos una cita en el Forat de la Vergoña a las 6 para solidarizarnos con los 5 compañeros que están bajo la ley antiterrorista. Un acoso y derribo por parte del Estado y un problema grave que parece que los medios de comunicación o de desinformación no ven. En fin, voy a despedirme con un tema para acabar este año, para acabar este programa, que dice así. Dice, es sobre una persona, ahora la escucharemos. Su padre se avergonzó de ella. Su amor fue considerado un pecado. Decía, yo amo con el hígado, el corazón no tiene nada que ver con esto. Defensora de la memoria y la libertad. Tuvo a la muerte enfrente. Nunca le tuvo miedo. Cuando la ciencia se quedó sin conocimientos, se fue a morir con los chamanes. Y volvió como nueva. Y dijo que la muerte era un vuelco hacia la libertad eterna. Deseaba morir en martes. Decía que quería morir en martes para no joderle el fin de semana a nadie. Decía que los martes son muy aburridos. El tequila arruinó su vida, dicen algunos. Pero fue junto a él que la dama del poncho rojo hizo llorar al mundo entero. Alguien dijo una vez en un teatro: para los males del cuerpo tenemos a los doctores, para los males del corazón y del alma tenemos a Chavela Vargas. Hasta la próxima. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Nos vamos a beber un último trago con ella. Quiero ver. Salud. A qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tomaste esta botella conmigo, en el último trago me besa. Esperemos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botellita conmigo y en el último trago